este barco medio hundido sigo siendo capitán. En las olas siembro más, más dudas me das. Nunca perfilo tan bajo. Por mí.